espíritu. Ah, en una palabra, ya ahora es el momento. Mientras se le mule, a esto lo miraremos. Ahora llevará como 5 minutos. Y confío en los que saben escribir a máquina, después ya lo arreglará Miguel y los otros, en fin. Pero... Y miramos el mundo a ver cómo va. Vamos a escribir un mensaje que seguramente durará varias semanas o meses. Entonces, porque será un mensaje largo, como esto que a veces cuando hablo que queda grabado. En una palabra, será el tercer libro, el tercer milenio. Y en esta ocasión ya está. Podré decir lo que nunca ha podido decir ningún sueta, que tampoco ha dicho ningún escritor, teólogo católico protestante o escritor incluso ateo. Nunca se ha publicado lo que ya está aquí en mente. El programa de catalán. Y ya digo, y que durará para dictarlo, escribiendo un poco cada 2 o 3 días, cuando venga la Jerónima, cuando venga Juanes, cuando venga Castro, o cuando venga Tomeu o Miguel, cuando quiero escribir un poquitín más, porque no será cuestión de capítulos, sino que será una cosa seguida, y el título, que ya me parece que lo han escrito, me parece Castro, que ya es algo que no se ha dicho nunca en el mundo: Familiares de Jesús de Nazaret en Mallorca. Esto no se ha dicho nunca. Hay cursos gratuitos, ¿eh? Y decir esto y después de escribirlo, antes de Franco, no sé qué habría pasado. Con Franco fue, pero ahora no, ahora es el momento. Bien. Y se vienen aquí estos historiadores: Leonard Groens, maestro, ¿qué es esto? No, espera. Y aquellos individuos pues llenan cintas y más cintas y... No, caída, no, no. No haremos libro. Y Pepe me dice, sí. Dice, claro, de haberle dicho, aquí hay 1 millón de pesetas, habrían publicado el libro. Maestro, ¿y esto qué? No, ni con 1 millón ni 50 millones. No es por aquí la cosa. Es el Vaticano que teme esto. Y como que hoy no hay la Inquisición, ya se habrían hecho lo que han hecho en otros, a otras personas, siglos pasados. Bien. Después viene José, se lleva las cintas, y hace algún libro. ¿Y ahora qué? No, espera. Viene Jerónima, ya hace este otro libro. ¿Y ahora qué? Y el maestro dice, recuerda que 1000 años para Dios es un día, según dicen los profetas. y un día para Dios son 1000 años. Jesús dice, y al tercer día resucitaré. El tercer milenio. Después vienen estas personas como este hombre en Francia, Nostradamus, dice, en una isla del Mediterráneo. Después viene el Papa ya fallecido, declaraciones después de la periodista, la Borrero este que está por ahí. Sí, ha dicho el santo, que dice yo, el cristianismo que tendríamos que predicar y tal. Cristianismo primitivo. Bien. Y cuando yo dije al profesor de la Universidad Hebrea de Nueva York, y esto de los chuetas, y sobre todo este Aguiló, que, y me dice, personalmente, el dar viviendas, dice, he encontrado más datos en los archivos de Madrid, del gobierno, que aquí en Mallorca sobre los chuetas. Dice, y estos Aguiló son, o eran, antes de ser apadrinados, levitas, de la tribu de Jesús. Pero tú sabes que nosotros, los judíos, no reconocemos a Jesús de Nazaret, como lo que dicen los católicos y protestantes, sí, ya sé. Bueno, un profeta más y nada más. Bien. Maestro, ¿y ahora qué? Estos días. Y sobre todo, cuando vino la Jerónima y dice, mira, ya tenemos esto hecho, el libro. Ahora es el momento. Y resulta que esta mañana el sacerdote que decía la misa, radiada desde Valencia, del convento, en su sermón, dice, ¿y dónde están 2 o 3 congregados de tal, tal, tal? ¿Eh? Sí. Dice, y no olvidemos que los magos que fueron a Belén iban a buscar, y eso ya lo repitió, lo dijeron también el día de Reyes, de Reyes, que daban misa también a un rey, y se encontraban con un niño pobre en un pesebre. Ahora ya está. Y después, de todas maneras, el curso este viene, tomé, lee esto de un periódico, declaraciones del Papa, reconocen que se han hecho. Es el momento. Ahora es el momento. Y os puedo decir que desde muy joven ya lo sabía. Claro. Esto de la cena de Jesús de Nazaret es un mito, no existió nunca. Jesús de Nazaret no resucitó nunca. Se casó con María de Magdalá, una prostituta que tenía una niña. No, en otro momento seguramente. Después tuvieron un niño, se le puso el nombre de Juan. Vale. Bueno, esto lo dejaremos puesto. Jesús de Nazaret no nombró a 12 apóstoles. No nombró a nadie. eran hombres y mujeres juntos con Jesús. ¿Os dais cuenta? Jesús de Nazaret nació, vivió y murió como los demás seres humanos. Era uno más. Y seguía la línea de los profetas. Del verdadero pueblo de Dios, que han dicho es el pueblo judío, pero no, no es el pueblo judío. El verdadero pueblo de Dios son los pobres judíos de ayer, de hoy, de siempre, que han buscado a Dios. Este es el verdadero pueblo de Israel y de cualquier lugar del mundo. Todo ser humano pobre que trabaja para comer y va retirando de su mente el egoísmo, empieza el Cristo a renacer allí dentro, florece, crece, y esto es el Mesías tan esperado siempre por la jerarquía y sacerdotes y gente rica de Israel, desde los católicos, protestantes y vamos a decir todas estas verdades y veremos qué dirá el Vaticano.